de una vez, no disimules más. Yo sé que tú me quieres. No puedes ocultar, se te nota en tu mirar que estás enamorada. Y deja de fingir y de suspirar cuando estés a mi lado. No seas tímida, nena, yo sé que me deseas como yo. No seas tímida, nena.